Buenas sanmigueleros y sanmigueleras. Estamos hoy aquí en el primer podcast recopilatorio de las emisiones de radio del IES San Miguel. Yo soy Simeón, de segundo de bachillerato A. Y yo soy Reinaldo Arturo, de segundo bachillerato A también. En los podcasts vamos a tratar los diferentes temas que, valga la redundancia, ya hemos tratado en las diferentes emisiones que van a través del mes. Es decir, va a ser un podcast mensual. En las emisiones solamente tenemos media hora, en las cuales seguramente 15, 10 o 20 minutos sean música. Porque ante todo no buscamos explicar lo nuestro, sino dar a entender la libertad de la música hacia todas las personas. Bueno, como ya dije, los podcasts son mensuales y va a estar basado en tres puntos. Uno, completar la información que no se ha podido dar. Dos, entrelazar cada misión. Y tres, acabar con opiniones, las cuales va a estar con el invitado, que obviamente no voy a ser yo, que es el que se encarga del podcast, sino la persona que en este caso es Simeo. Posiblemente ya sea Alex el próximo mes, pero ya se irá viendo a través de noviembre. Bueno, vamos con la primera emisión de este curso, ¿vale? Que es la del 2 de octubre. Fue la presentación de la radio escolar y en la que cada persona de la radio puso una canción y explicó lo que era para ella o él, y más, algunos explicaron aspectos más técnicos, otros más artísticos, etc. Y una gran parte de lo que viene a ser la radio escolar es que cada persona tiene una personalidad diferente, obviamente. Así que existen los personajes en la radio. Borja, obviamente, como ya conoceréis, es una persona más especial. Vamos a decirlo especial. Gerard es una persona más independiente y polivalente. Marco es el profesor directamente, que soy el de un papel fuerte. Sim es el calvo, que lo llamamos así. Yo soy el de las cuatro ramas del hip hop. Alexia sería como la amante de los libros. Zaira y Sandra son las de letras, así que tienen diferentes personalidades que los llevan, como ya veremos en la tercera misión. Y Dani, que obviamente es el jefe de la radio. Es el que se encarga de todo. Ya veremos qué diferentes personajes son más técnicos, qué diferentes personajes son más artísticos, cuáles utilizan más un modo sentimental, un modo objetivo, un modo subjetivo. Pero mientras tanto, la primera emisión solamente hablamos sobre las canciones que pusimos para aportar y lo que nos hizo sentir, lo que pensamos que es, lo objetivo que conseguimos y lo subjetivo que conseguimos también. Y sin duda, en esta emisión está la mejor de todas las aperturas, ¿vale? Nuestro presentador, en este caso Dani, empezó la sesión con un pupu buenas a todos. Ese pupu buenas nos quedará en el recuerdo a cada uno de nosotros, ¿vale? Quiero decir que cuanto más memes haya de eso, seguramente mayor música pongamos. Acabo de guiñar el ojo como tres veces. Cuatro. Bueno, empezaremos con la misión ahora mismo, o mejor dicho, los mejores momentos, que esta vez no me he encargado yo, sino Dani. Buenos días, estamos en la radio escolar IES de IES San Miguel y el centro programará emisiones en directo en algunos recreos con música, periodismo musical a cargo del alumnado de segundo de bachillerato de música y sociedad y otros temas o debates de actualidad, así como un podcast que se pondrá a disposición en la página web del centro. Prosigamos. Hola, soy Alexia y a través del tiempo siempre ha existido esa curiosidad por las culturas extranjeras y una de las mejores formas, para mí, de introducirte en ellas es a través de la música. Hey, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre el punk. Se caracteriza por ser reivindicativo, en ocasiones de forma extrema. Recordemos que los Sex Pistols, un grupo punk inglés de los 70 o 80, fueron arrestados debido a la letra antimonárquica de una de sus canciones. Si luchas por una causa, puedes acabar como un esquirol marginado o como un mártir. ¡Hola! Warriors es una canción del grupo Imagine Dragons, compuesta para la celebración de los mundiales del videojuego League of Legends. Hey, ¿qué pasa? Pillé una canción de trap, que nunca lo hago. Reviviendo una fiesta en casa de un amigo. De por sí solo se intenta americanizar la canción, como sabemos que se hace en esta categoría del hip hop. Hola, mi nombre es Sandra. La canción se llama Where is the Love, del grupo de Black Eyed Peas. La canción fue lanzada en 2003, quedó en el puesto 8 en Estados Unidos y en el número 1 en Australia y Reino Unido, entre otros. La La canción que he cogido es de Romeo Santos, Nicky Jam y Daddy Yankee. He escogido esta canción porque principalmente me gusta mucho Romeo Santos y los otros dos cantantes que la interpretan. Contenido machista, como su propio título y estribillo dice: bella y sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Buenas, hoy vamos a hablar un poco de Say You Won't Let Go, de James Arthur. Pasado 2016, el cantante resurge de sus cenizas con su primer single, en el número 2 del álbum Say You Won't Let Go. Bueno, como habéis visto, la clase tiene una gran variedad de gustos musicales, como rock, pop, también trap y hip hop. Y ahora, como ya hemos terminado... Buenos días. La segunda emisión, la cual transcurrió el 6 de octubre, la cual tenía como objetivo un pequeño debate sobre Star Wars contra Harry Potter, los cuales los dos representantes de Harry Potter fueron Lisbeth y Zaira, de segundo bachillerato B, y los representantes de Star Wars fuimos yo y Alexia, o Alexia y yo, de segundo bachillerato A. Este debate la verdad es que fue bastante descarrilado, por así decirlo, ya que nos pusieron unas pautas bastante pequeñas. O mejor dicho, unas pautas bastante grandes, pero el tiempo bastante pequeño. Apenas tuvimos tiempo de decir lo que queríamos y no se pudo defender bastante bien los dos pensamientos. Yo no voy a mentir, yo tengo un punto intermediario. Me he visto más las películas de Harry Potter que las películas de Star Wars, yo no voy a mentir. Me estoy leyendo los libros de Harry Potter, de hecho, y me gusta la verdad opinar más sobre el mundo fantasioso de Harry Potter que opinar de Star Wars, ya que es un mundo de la ciencia ficción y eso se lleva a muchos puntos subjetivos. Ya llegados a un punto en la misión, se daba cuenta de que ya no sabíamos qué decir, porque es que nos daban tanta prisa que no podíamos pensar. Así que yo creo que la segunda misión para mí fue de las peores, pero que la verdad es que por lo menos yo me reí bastante haciéndola, ya que por lo menos son dos temas que se puede sacar a la gente y que puede existir siempre. Es un debate como que, por ejemplo, hablar sobre el 11S, vamos a ponerlo así. Es un debate que siempre se puede hablar desde una forma cómica si eres demasiado fan del humor negro, o puedes hablarlo de una forma seria y madura sobre lo que podías pensar. Sobre todo, una de las cosas que queríamos ver con Star Wars contra Harry Potter era la personalidad de los personajes. Y como vimos que transcurrió de la mayor forma posible, hemos decidido que habrá más debates así, con diferentes puntos, y que, como ya lo hemos dicho, pero que poca gente nos hace caso, siempre la gente que nos escucha nos puede dar opiniones para lo que podemos hacer. Nosotros tomaremos esa opinión como válida siempre. Otra cosa es que salga. Yo, I'm about to kill this. Buenos días, sanmigueleros y sanmigueleras. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de Harry Potter y Star Wars. Por otro lado, tenemos a Star Wars, cuyo argumento se trata en una guerra galáctica liderada por el lado oscuro, Darth Vader, y la rebelión por los Jedi, que tienen una especie de fuerza mística. Me parece el universo de Star Wars algo más rico que el de Harry Potter. Tiene un universo extendido detrás, tiene algo muy, o sea, muy de fan. Pienso que Harry Potter es una saga muy enriquecedora, ya que también la película se basa en los libros. Es decir, que las películas tienen que ver con los libros, pero no del todo, porque los libros son mucho más ricos que las películas y tienen mucha más información. También he de decir que me gusta mucho Harry Potter porque se basa también en la amistad, no solo en la magia y en el mundo fantástico. Como ha dicho Zaira, trata del enfrentamiento hacia la muerte, cómo los personajes se enfrentan cada uno y tienen su visión de la muerte. Por así decirlo, de una forma objetiva, Star Wars tiene muchos más años, tiene una comunidad, por así decirlo, más madura y siempre tiene un pensamiento más maduro. De forma objetiva, también Harry Potter ha conseguido que J.K. Rowling se haga multibillonaria, pero aun siendo así, J.K. Rowling no tiene su estilo de escribir. No es una escritora deluxe, por así decirlo. Vale, Lisbeth también habló sobre el tema del desarrollo de personajes. Y sí, es verdad que, obviamente, el protagonista de una obra siempre va a ser el que reciba más desarrollo, ¿no? Siempre va a ser el que más avance, tanto moralmente como físicamente, obviamente, ¿no? Mente. Pero, claro, tenemos, por ejemplo, el personaje de Ron Weasley, que, si bien en los libros se le hace un poco más de caso, tiene sus subtramas, etcétera, o eso tengo entendido, en las películas es más como un personaje que está ahí por estar para destacar algo en la última película. Bueno, con respecto a lo que ha dicho Rey de basado en la amistad, etcétera, es decir que yo no estoy de acuerdo con eso, porque ya en la primera película, como en el libro, que es la de La Piedra Filosofal, podemos ver como Harry, como Hermione, como Ron establecen un lazo de amistad, es decir, que es la evolución del mismo personaje. Al principio de La Piedra Filosofal, en primer lugar, tenemos a Harry, que parece que tiene un pequeño problema mental con esto de que le tiran 1000 cartas encima y no coge ni una. Y luego otra de que la parte de la evolución de personajes que tiene es lo de Hermione, que es la listilla, tú lo has dicho, Harry, que es el protagonista, y nuestro amigo Ron Weasley, que es el personaje secundario, que tiene que ver entre más y poco, porque le dan protagonismo a la primera y no se lo vuelven a dar hasta muy, muy, muy después. Y luego después de eso, yo no veo que ahí haya más un acto de amistad, sino más un acto de conveniencia. Bueno, a ver, he de decir que de las bandas sonoras de Harry Potter tenemos múltiples canciones, es decir, hay muchísimas canciones, que en cada parte de la película suena cada canción, es verdad, pero ¿quién no ha escuchado cuando ha visto una película de Harry Potter o en cualquier tipo de, no sé, anuncio o YouTube, el principio de la película, que es cuando suena el triangulito y todo? Sobre la banda sonora de Star Wars, hay que decir que está mucho más currada que la de Harry Potter. O sea, musicalmente hablando, ¿vale? O sea, tiene mucho más trabajo detrás. Es una orquesta sinfónica y muchas veces hay decenas, o sea, incluso una veintena de músicos e incluso más personas ahí tocando, interpretando una banda sonora. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la Marcha Imperial. El siguiente programa fue el del 20 de octubre y trató el tema de la musicoterapia. Para esta emisión, cada uno de nosotros eligió un tema y explicó una situación en la que no podía aguantarse las ganas de escuchar esa canción y los sentimientos que le hacía sentir ese tema. En contraposición con el programa anterior, el del debate de Star Wars contra Harry Potter, este estaba mucho mejor estructurado y los tiempos estaban mucho más marcados, por lo que este sin duda fue uno de los mejores programas de este mes. Y poco más, dentro highlights. Las medusas, también llamadas aguamalas, malaguas, aguavivas, aguacuajadas o lágrimas de mar, son animales marinos pertenecientes al filo Cnidaria, conocidos antes como selenterios. Son pelágicos, de cuerpo gelatinoso con forma de campana y de la que cuelga un manubrio tubular. Perdonad por lo que acaba de ocurrir, nos hemos liado con los audios en producción. Bueno, ahora sí, buenos días chicos y bienvenidos a otro programa de la radio escolar. Sí, seguimos aquí, nos vas a aguantar 8 meses más. Hola, buenos días, mi nombre es Zaira y procederé a decir qué es la musicoterapia, dónde nació o dónde nace. La musicoterapia es la utilización de música con fines psicoterapéuticos. Pueden ser sonido, ritmo, melodía y armonía. Hola, yo soy Sandra y por consiguiente les voy a hablar sobre para qué sirve la musicoterapia y los tipos que hay. Aprovechando que ayer fue el Día Internacional contra el Cáncer, les informo que la musicoterapia ayuda en el estado de ánimo de los enfermos de cáncer y sirve para muchas cosas más. Hay varios tipos de música dentro de la musicoterapia, por ejemplo, de motivación, de alegría, de tristeza, de reflexión, de melancolía, etc. Todos ellos dependen del estado de ánimo en que te encuentres. Bueno, yo soy el profesor de música, Marco, y quien no en algún momento ha tarareado una canción y ese estar tarareando la canción le ha ayudado a sentirse mejor o a buscar las fuerzas que necesita para afrontar determinadas cosas. cuando la escucho sentirme motivado. ¿Tú qué piensas, Borja? A mí en lo personal me gusta más la versión rusa. Bueno, pues Foo Fighters, yo en concreto esta canción, me gustan casi todas las canciones de Foo Fighters, es reconocerlo, y son bastante enérgicas. Yo la verdad que tengo pendiente de escuchar mucho más de Natch. La verdad que todo lo que he escuchado me ha gustado mucho. De hecho, en algún examen de música he puesto a este artista porque considero que las letras están muy curradas. Y bueno, pues nada, escucharé la canción a ver si entro en el estado ese de reflexión profunda. A ver. O sea, de entrada el título me ha parecido ruso, ¿vale? Pero es que encima dijiste que era una canción para sin sentimiento. ¿Cómo que sin sentimiento? No dije nada del sentimiento que transmitía. Y señor Medusa, cuando usted quiera, dé por finalizada la sesión. Finalizo la sesión. La última emisión, hecha en octubre, tenía como objetivo principal la lectura y los adolescentes. Como protagonistas de esta historia, teníamos un alumno de segundo, el cual estaba en contra de los libros, y dos profesoras, una de psicología, Cristo, y una de lengua, Lali. El personaje de la radio que llevaba el cargo de toda esta emisión era Alexia, y Dani estaba a los mandos. Además, yo estaba de presentador ese día. Ya sea por favor divino o por favor de nuestro diosito Dani, que nos estaba cronometrando, nos dio tiempo de hacer todo en tiempo, valga la redundancia. Ya que al final tuvimos casi 10 minutos para un último debate final que fue bastante provechoso, aunque, como en todos los debates, pues se quedaron cosas por decir. Tras estas palabras, hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que ha habido una evolución en la radio. En la primera emisión había grandes trabas y obviamente no nos dio tiempo a lo que tenía que hablar. Así que se puede notar un gran avance en todo esto. Como dijimos antes, en Star Wars y Harry Potter va a haber más emisiones que sean debates. Así que si alguien quiere hablar con algún alumno de segundo bachillerato, puede preguntar por Reinaldo, Alexia, Simeón, Borja, Gerard y Daniel en segundo bachillerato A. Y en segundo bachillerato B pueden hablar con Zaira y Sandra, o, obviamente, que sería lo más lógico, hablar con Marco, el profesor de música y sociedad, para dar ideas sobre un nuevo debate o participar en ellos mismos. Así que ya sabéis, chicos, si queréis participar, poneos en contacto con nosotros. Y ahora vamos con los mejores momentos de la última emisión. Hey, buenas a todos, amigleros y sanmigueleras. Bienvenidos a la radio escolar y hoy estamos en un día más, un viernes más en el recreo. Y hoy vamos a hablar sobre el fomento a la lectura para las nuevas generaciones. Llámase generación millennial o generación Y para algunos entes de segundo de bachillerato. Leer puede resultar aburrido o tedioso para algunas personas, ya que para ellos les implica dedicar gran parte de su pensamiento al libro que se está leyendo. Pero lo cierto es que leemos muchas cosas durante el día, pero es muy diferente sentarse y relajarse a leer un buen libro enfocado en un tema. Vale, hola, soy Lali, profesora de lengua, y mi punto de vista está claro. Leer es lo mismo que respirar. No sé si hoy saldrán convencidos, pero es lo que voy a intentar. Hola, soy Alexia, de segundo de bachillerato A, y yo estoy desde el mismo punto de vista que Lali. Pues hola, soy Cristo, también profe de filo y de lo que me pongan. Y bueno, aquí yo retomo la palabra a Lali, que ha dicho que leer es como respirar. Ahí discrepo un poquito. Podemos vivir sin leer, pero no sin respirar. Pero ¿cómo se vive sin leer y solo respirando? Hola, soy Luis Linton Martín, soy de segundo A y a mí no me gusta leer porque yo creo que es un mal gasto de tiempo. A lo mejor hay historias para todo el mundo que le gusta y pues a mí, mi opinión, no me gusta nada de leer. Me gusta más las pelis, que eso explican más emoción, más acción, más efectos, y yo estoy bien con eso. Empecemos, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. ¿Sabían ustedes que las bibliotecas eran llamadas los tesoros de los remedios del alma? También la palabra libro proviene de liber, así llaman los romanos a la parte interior de la corteza de los árboles con la que se construía el papel. El término bestseller se utilizó por primera vez en 1889 en el periódico The Kansas Times and Star. Y ahora pasemos a lo que todos lleváis esperando, redoble de tambores, ¿vale? ¿No? Ahora pasemos al debate final. Procedan. Uno de los mayores problemas hoy en día entre la gente joven que no lee es porque le han suplantado el puesto los conocidos fanfics, que muchos de vosotros ya conoceréis. Los fanfics, ¿qué son? Son historias creadas por fans que inventan un propio mundo de fantasía sobre sus ídolos y se suelen leer en aplicaciones como por ejemplo Wattpad. ¿Qué pasa con esto y la literatura? Que se pierde mucha riqueza, porque no es lo mismo una novela escrita por un escritor, que valga la redundancia, que una escrita por un propio fan. No sé si seguir con lo que ella dice. ¿Cuáles son los motivos por los que cada vez se lee menos o la juventud lee poco? Quizás yo me voy a centrar en el tema cultural. Vamos a ver, en los países más desarrollados no suele haber problemas con la lectura. Tenemos en este país en el que vivimos un gran problema y yo creo que la base está en que nuestras familias no han fomentado eso en casa. Para mí, si tú un niño desde que está en la cuna le lees todas las noches, el 90% de ellos va a seguir leyendo. Nada más lejos de mi intención, en absoluto, no. Está claro que nos han obligado a muchas cosas que nos han venido muy bien. De hecho, ayer me hizo pensar un alumno de cuarto de filosofía precisamente en esto, porque le decía que si no lo hubieran obligado a leer, no hubiera leído. Digo, bueno, pues con todo el mundo no funciona, está claro. Entonces, yo me voy más por otro lado, porque a Lali no solo la respeto, sino que además la quiero mucho. Y me gusta debatir con ella precisamente porque al tener distintos puntos de vista nos enriquecemos. Y eso es lo que al fin y al cabo nos da un libro, el poder hacer partícipes de nosotros mismos a algo que nos viene desde fuera. Lo comentábamos ahora en una clase también de psicología, que no es lo mismo un libro que una versión cinematográfica. Pues lo que yo pienso, lo que están diciendo, para mí yo no estoy de acuerdo, porque gastar 20 euros en un libro, eso es un mal gasto de dinero. Prefiero ir a lo mejor a Kindle, que eso es un tablet gratis, pero te viene con un montón de libros, y yo no prefiero esos libros porque todos son aburridos, de historias. Yo prefiero más un cómic, o más prefiero que... Bueno, ¿y por qué no comparar? ¿Por qué no comparar ahora la lectura o el libro en sí, la literatura, con otras formas de entretenimiento? Vale, por ejemplo, cuando hablábamos ayer, tú me comentaste que pensabas que leer era una falta de tiempo. No obstante, o sea, falta de tiempo no. Sí, una pérdida del tiempo. Pero me comentaste que tú, por ejemplo, jugabas videojuegos. Sí. Los videojuegos también pueden aportar muchas cosas positivas, pero ¿realmente crees que te aporta más que un libro? Pues un videojuego tiene más información que un libro, porque hay diferentes etapas de un juego, como tienes que ir a este estado, después a otro estado y después a otro estado. En un libro solo hay un capítulo, dos, tres, cuatro, y siempre tiene que ver con el mismo... libro y mismo capítulo. Nunca cambia la historia tanto, al menos que vas a cambiar de libro. Entonces creo que lo que nunca has encontrado es el libro adecuado, porque hay libros maravillosos. Veas el ejemplo de El Cot, de Rafael Ábalos, que trata, son tres historias que resulta que tienen algo en común, pero de eso tienes que averiguarlo tú. Deseamos un buen día, una buena tarde y adiós. Vale, pues después de haber realizado este fructífero podcast sobre las últimas emisiones de este mes de octubre, pasemos a las opiniones, a nuestras opiniones, sobre el último tema tratado en la emisión. Lectura y adolescentes. ¡Begin! A mí me gustan mucho los libros, para empezar así. Es un mundo nuevo. Un mundo en el que tienes la portada, tienes la contraportada, y tienes un par de páginas en blanco, o de color a veces, que simplemente van a contar una historia y tú quieres saber esa historia. No tiene más ese objetivo, no es tan difícil de asimilar y no tienes que asimilar que vas a estar leyendo durante 20, durante 30, durante 40 días si eres una persona lenta leyendo como yo. Solamente disfruta la lectura. Somos, por así decirlo, cajas vacías andando y nos vamos llenando a través de las experiencias y a través de las memorias. Un libro hace que sea más fácil encajar todo eso, ya que obviamente no es lo mismo hablar sobre la internacionalidad a una persona que no ha abierto un libro en su vida o a una persona que sí. si bien es cierto que la literatura es una de las formas de arte, de crear arte, más antiguas, también es una de las que más se ha maltratado a lo largo de estos últimos años. Véanse la literatura, entre comillas, basura, que crean algunas creadores de contenido de cierta página web de vídeos, YouTube, o literatura adolescente que habla sobre sentimientos, siempre el mismo sentimiento, que es amor, ¿vale? Cosa que ya criticó Alexia en el debate, si no me equivoco. Y de la misma forma, está el punto más oscuro, que no creo que sea la parte torturada, sino la parte que más duele. Que una persona que sepa escribir solamente se dé a conocer cuando muere. De la misma forma que pasa con muchos artistas, como Dalí, que fue muy conocido en su momento, sí, bla, bla, bla, pero murió y fue cuando tuvo mayor fuerza. También resulta bastante, no triste, sino desalentador, que si bien seamos una de las generaciones que más leen, también seamos unas de las que menos aprecian el hecho de ser las que más leemos. El alumno de segundo que estuvo en el debate no había apenas leído un libro en su vida. Que vale, es su opinión, es su forma de vida y hay que respetarlo, pero realmente la lectura, la literatura es una forma de culturizarte. Hablar con alguien que no se ha leído un libro en su vida o que no le ha entrado el interés, no es tan interesante como hablar con alguien que, por ejemplo, ha escrito un libro o, sin ir más allá, se interesa por el mundo actual y lee el periódico, por ejemplo, lee literatura clásica, etc. Bueno, hemos dado un punto de vista bastante por arriba, pero creo que hemos abarcado los temas que no se han podido hablar del todo de una forma más relajada en la emisión. Así que creo que por ahora está terminado este podcast.